Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Estamos ahora en el estudio de Radio Alhama en internet. Y vamos a comentar una noticia bastante curiosa que hemos visto en alhama.com. Afecta a nuestros vecinos de allí, de Arenas del Rey. Sí, una iniciativa del Ayuntamiento de Arenas del Rey sobre sus fiestas patronales. Pero no las de ahora, sino las de 2026. Han decidido, pues, consultar a los vecinos. Eso es. El Ayuntamiento ha anunciado que va a someter a votación popular las fechas. Las fechas para celebrar las fiestas patronales de 2026. Las que son en honor a San Sebastián y la Virgen de los Dolores. Una medida, dicen ellos, para fomentar la participación ciudadana. Lo explican en un comunicado oficial que han, bueno, que han movido bastante por redes sociales. La idea, según parece, es que las fiestas sean del gusto de todos, ¿no? Claro, que todo el mundo esté contento con la fecha elegida. Y bueno, han propuesto dos opciones concretas para que los vecinos y también la gente allegada al municipio puedan elegir. Es importante saber cuáles son, claro, para poder votar. Pues mira, hay una opción A. Esta propone que las fiestas de 2026 se celebren del miércoles 5 de agosto al domingo 9 de agosto. Vale, primera semana completa de agosto más o menos. Bueno, de miércoles a domingo. Ah, de miércoles a domingo, sí. ¿Y la B? Y la opción B plantea las fechas justo la semana siguiente, del miércoles 12 de agosto al domingo 16 de agosto. También de 2026, claro. O sea, una semana de diferencia básicamente. O una o la otra. Correcto. Esas son las dos alternativas que se pueden votar. Y ojo que la votación ya está abierta, ¿eh? Se realiza sobre todo a través de los canales oficiales del ayuntamiento. Mencionan específicamente las redes sociales. Sí. De hecho, facilitan un enlace directo. Lo hemos visto publicado con el anuncio. Es un formulario de Google. Si alguien quiere el enlace es... Bueno, es un poco largo para decirlo por radio, pero se encuentra fácil en las redes del Ayuntamiento de Arenas del Rey. Es una forma muy directa, la verdad, y bastante moderna, ¿no?, de recoger la opinión de la gente. En el anuncio animan a toda la ciudadanía a participar. Dicen que marcará uno de los momentos más esperados del año en Arenas. Hombre, las fiestas siempre lo son. Claro. El comunicado oficial, por cierto, está fechado ahora, el 22 de agosto de 2025. Lo firma el alcalde presidente, don Pedro Ramos Almenara. Sí, y para quien necesite más detalles o tenga alguna duda, pues indican que se puede ir a las oficinas municipales o consultar, como decíamos, las redes sociales del Ayuntamiento de Arenas del Rey. Ahí estará toda la información. Es una iniciativa curiosa, ¿verdad? Esto de elegir las fechas de las fiestas así por votación popular le da como protagonismo a los vecinos, ¿no? En una decisión que es importante para la vida del pueblo. Desde luego, da voz a la gente en algo muy suyo. Será interesante ver qué opción prefieren al final los arenuscos, ¿eh?, para sus fiestas de 2026. Pues sí, habrá que estar atentos a ver qué sale. Y bueno, con esta información sobre la votación en Arenas del Rey, nos vamos despidiendo por ahora. Eso es. Seguiremos atentos a más noticias para compartirlas aquí, en Radio Alhama, en internet. Todo esto bajo la supervisión técnica, como siempre, de Juan Cabezas desde el control. Exacto. Ya estamos preparando la siguiente noticia para comentarla. Hasta pronto. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.